los labios rojos que cuando me besan yo me vuelvo loco. Mi morena sí, que sabe besar. Mi morena sí, que me quiere a mí. Con mucha elegancia y mueve su cintura, porque hay en su cuerpo ritmo y sabrosura. Mi morena sí, que sabe besar. Mi morena sí, que me quiere a mí. Cuando ella me mira y yo me desespero, porque hay en sus ojos su mirar es de fuego. Mi morena sí, que sabe besar. Mi morena sí, que me quiere a mí. Thank you.